se asoma Treleu. Símbolo de unión y fuerza, no deben caer. Rebelión del pobre, no hubo milico de pie, ni dictador ni fascista, sin saber de él. El monstruo imperialista no quiere perder, y aunque mates y lo escondas, eterno ya es. Junto al pueblo fue su ley, Mario Roberto Santucho, morir o vencer. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyún. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Nuestra vía de comunicación 155-10-59-72. Estamos en Manzana de Casa 15, el barrio La Gloria. Bueno, y la que habló es Amanda. Yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y bueno, reiteramos, estamos en Manzana de Casa 15 de Barrio La Gloria, en Godoy Cruz, Mendoza, Argentina. Bueno, y desde ya queda este micrófono abierto para cualquiera que lo quiera utilizar como una herramienta de expresión de su lucha y de sus broncas, de sus opiniones, siempre y cuando vengan del lado de los trabajadores, ¿no es cierto? Por supuesto. Me había olvidado de dar mi nombre. Bueno, como siempre y como decimos, es que es un programa por trabajadores y para los trabajadores, traemos una noticia muy que nos toca a todos los trabajadores, porque se trata de los trabajadores del molino Lago Marcino, que están en lucha. O sea, nos digo que nos toca a todos porque tenemos que acompañar. Estamos en un momento en la historia de los trabajadores que tenemos que acompañar la lucha de los trabajadores, sea cual fuere y del lugar que sea. En este caso son en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y la empresa tiene 5 plantas de producción en Buenos Aires, una en Casanova, otra en Avellaneda, otra en Navarro, en Carlos Cáceres y en Mar del Plata. Bueno, es una empresa muy importante de la producción de harina para todo el país. Está entre los dos primeros lugares, Cargill y Molino Cañuela. Se ve que está ahí codeándose con ellos, ¿no? ¿Se trata de esos molinos? Bueno, yo creo que acá un poco también entendemos, por lo menos en lo que respecta a la zona de Buenos Aires, la situación conflictiva que se ha vivido con el aumento desmesurado del precio del pan, ¿no? Claro. Acá esta empresa, con la excusa de la pérdida de exportaciones, pierde de volumen de exportaciones, con precios atrasados, porque bueno, todos estos grandes productores siempre hablan de que siempre están con los valores atrasados, ¿no? Y terminan descargando el recorte y los recursos del lado de los trabajadores, ¿no? Sí, pero vos fíjate que son, como siempre, el capitalismo es la voracidad de la ganancia, porque así todos son el 73% de la exportación de harina en el país. O sea, es un dato que no es menor, porque se jactan de que han perdido Sí, o sea, estamos hablando de la suma de estos monopolios, Cargill, Molinos Cañuela y esta y lo que vendría a representarla con Marcino dentro de esta élite de productores y exportadores de trigo, ¿no? Así bien, tenés razón, o sea, ese dato es así, correctamente, los tres juntos son el 73%, pero así todos son la gran mayoría de exportación en el país. Claro. O sea, no dejan de ser la mayoría de exportación en el país. Y sin embargo, siempre están cortando por lo más fino, que vendría siendo sobre el salario de los trabajadores, y en este caso, directamente, quieren cerrar una planta. Claro, o sea, tengamos en cuenta que estos trabajadores de este molino han dado una lucha importante en estos últimos tiempos, donde han logrado unas buenas reivindicaciones económicas en cuanto a salario, también en cuanto a derechos políticos, ¿no? Como es el derecho a organizarse y ser representado, y que un poco ha sido la respuesta de la patronal, bueno, acá no queda nadie, nos trasladamos, claro, repartimos la maquinaria en el resto de las plantas y se acabó la historia acá. Bueno, que ahí donde se provocó la reacción de los trabajadores, que salieron a hacer cortes de ruta y reclamos por la defensa de su fuente de trabajo, ¿no? Esto ha sido el día 29 de junio, donde se ha hecho un corte de ruta y buscando que el conflicto se conozca, se difunda y que todos se enteren y sepan por lo que ellos están pasando. Nosotros desde La Chispa nos solidarizamos con esta lucha, nos sumamos a esta lucha y la difundimos para que todos sepan. También porque, teniendo en cuenta lo que decía Enrique más temprano, que estamos en un momento en donde el pan está a unos precios desmesurados ya de cada vez más caro, es algo que no se puede, no entra en la razón de nadie, excepto de los dueños de los molinos de la harina, que el pan esté en este precio, ¿no? Claro, la semana pasada dijimos, ¿no?, que de un día para el otro la bolsa de harina había aumentado el 100%, de un día para el otro, ¿no? Y también recordábamos que, por lo menos acá en Mendoza, en lo que va del año, ha habido hasta la semana pasada 4 aumentos consecutivos que han llevado el precio del valor del pan, del kilo de pan, a valores como 16, 18 y 22 pesos, ¿no? Una barbaridad, ¿no? Con lo que representa el pan en una mesa de los trabajadores, ¿no? En una mesa del pueblo. Decíamos la semana pasada que muchas personas... Azucena es un pedazo de pan con una buena taza de algo caliente, una sopa liviana, y esa es Azucena, ¿no? Y cómo nos castiga este sistema, que hasta nos quita el pan, claro, el pan de cada día, claro, digamos. Vos imaginate que en estos momentos que se habla tanto de la redistribución de la riqueza de parte de los gobiernos, tanto sea de derecha como de izquierda, o sea, de oficialistas y oposición. Mm. Hablan en estos momentos de la redistribución de la riqueza y de cuántas cosas, que tenemos que alcanzar una justicia distributiva. ¿Qué clase de distribución se hace a la hora de cobrarle el pan a la gente, de permitir que el pan tenga ese valor, ¿no? Claro, mira, hoy han corrido rumores de que, bueno, así como hay fútbol para todo, hubo carne para todo, claro, verdura para todo, estaría en planes de, digamos, estos sectores de gobierno, de lanzar un plan de pan para todo, ¿no? Un precio del 10%, de 10 pesos el kilo. Ajá, mira. Lo cual también, digamos, no deja de ser un precio, la verdad, alto para... Por supuesto. Para los ingresos, digamos, más de lo que tiene la mayoría de la población, ¿no? Ahora, esto va a ser como todo, como el tema garrafa para todos. Eso es justo, ¿no? Te quería hacer el comentario, porque justamente hoy día, hablando de lo que hay para todos, que ahora quieren meter al pan, la garrafa para todos los años es lo mismo. Y hoy día veíamos en los medios de desinformación que la gente protestaba, se quejaba porque no tenía una garrafa para calentarse o no llegaba a conseguirla porque en las estaciones de servicio había hasta un límite y cuánta cosa. Con toda la mala leche de los medios de desinformación, porque te mostraban como que la gente se quejaba de que se tenía que levantar temprano para conseguir una garrafa. Claro. Y el caso no es que te tenés que levantar temprano para conseguir una garrafa. El caso es que si la garrafa sale 16 pesos, que vos si hoy te quedaste sin gas, la puedas comprar en cualquier lugar a ese precio. Claro. Lo que pasa es que, bueno, justamente, no se da así. Así debería ser las garrafas para todos, claro, digamos. Claro, en cualquier lugar y al mismo precio. Exacto. Entonces, pero listo. No se da. ¿Por qué? Porque justamente, como todo esto es negocio, claro, son algunas bocas de expendio son las que reciben esta garrafa al precio popular, si se quiere, y estos mismos lugares a veces se encargan de liquidarlas en media hora, claro, porque se venden a otros comerciantes que la venden al precio que ellos quieren, claro, ¿no? por ahí el doble, el triple de lo que tendría que salir. Y pero fíjate que por ahí ni falta les hace, porque realmente lo que están haciendo no alcanza para abastecer la población para nada. De garrafa. Incluso, estaban hablando de que se hacían 20.000 garrafas por día y que no había stock. Yo digo, después de toda la paparruchada que hicieron que íbamos a solucionar el problema del gas, después de que estatizaron, nacionalizaron parte de YPF, y no pasa nada, o sea, seguimos en la misma. Todo es igual, porque seguimos todo con problemas. Y hoy día me mataba la risa porque el encargado del proyecto de gas para todos decía, y bueno, de entrada dice, ya estamos hablando de un sector no feliz de la población. Porque si esta gente ya está usando gas envasado, quiere decir que, bueno, sus condiciones no son tan felices. O sea, lo que daba a entender es que si ya no tenías para tener gas natural en tu casa, el problema ya lo tenías, de hecho. Claro, entonces él no, jodés porque sos pobre. Claro, él mucho no te iba a poder solucionar, ¿viste? Claro, claro. Entonces digo, hacen las cosas y hacen mal. Lo que hacen, hacen mal. Y si no, no lo hacen. Entonces para eso que se vayan todos y nos quedamos los trabajadores, sí, dirigiendo las cosas y organizando como debe ser. Claro, y esto es un poquito más de todo, ¿no? Claro. Nosotros decimos que este conflicto en Molinos Cañuelas no es casual, el desmesurado aumento que ha habido en los últimos 15, 20 o mes del precio de la harina, y no es casual de que ahora este gobierno fantoche nacional y popular salga con una propuesta de pan para todos, cuando ya vemos y sabemos las consecuencias o de otros planes para todos, ¿no? Como ese que trajeron acá, ¿te acordás que trajeron esos camiones del pescado que se lo tuvieron que llevar? Porque había perdido la cadena de frío, y bueno, no era aprobado bromatológicamente por ningún organismo. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y como no se lo quería acá a Mendoza, se lo mandaron a San Juan. Allá sí. El pescado podrido allá en Rioja lo agarra, claro. venga, total, acá cualquier cosa está la barri que nos cura todo, ¿no? Bueno. Este es el sistema capitalista monopolista estado en el que vivimos. Hasta el próximo bloque. Sí, va tosiendo, sí, va de luto, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito. Dicen que no existe el mañana. Ahora mismo

feliz escuchando la chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación es 155 10 59 72. Te contamos si sos vecino de acá del barrio o estás, vivís por los alrededores, que el día viernes 5 de julio a las 16:30 se realizará una feria de ropa y calzado. El lugar es el Salón de la Comunidad San Juan Diego, en la calle Mariano Moreno, barrio Tres Estrellas, al lado del Jardín Estrellitas. Organizan Cáritas San Juan Diego. Bueno, acá te está invitado para hacerte de algún calzado, alguna ropita y para colaborar con la comunidad. Bueno, y nosotros, no sé si se recuerdan lo que nos escucharon la semana pasada, estuvimos hablando de una situación que se dio en Formosa con la muerte de un joven de la comunidad Kwon, ¿no? Él era un wichi, de lo que hablamos la semana pasada de Formosa. Sí. Y justo coincidió con la presencia de Félix Díaz, uno de los representantes de los originarios Kwon, que fue llevado por Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, a visitar al Papa Francisco, ¿no? Bueno, ahí por supuesto esta persona, este hombre Félix Díaz, explicó la situación de los originarios en la zona. Se le pedía que el Papa interviniera a partir de su influencia mundial, claro, de su prestigio, digamos, de su investidura sobre el gobierno nacional. Recordemos que el pueblo Kwon estuvo haciendo un acampe esperando que fuera recibido por la Presidenta de la Nación y nunca fue recibido, ni siquiera por un funcionario ni de segundo, ni tercero, ni cuarto orden, ¿no? Que esto mismo pasó hace ya 2 o 3 años atrás, donde el que era ministro del Interior en esa época, Randazzo, para descomprimir el acamp y los conflictos que eso generaba, que estaban cortando una ruta importante, una calle importante, sí, ahí de Buenos Aires, se comprometió a hacerle algunas concesiones. Bueno, y después, bueno, se acuerdan que vino la patota de la cámpora y los hizo desalojar. Claro, sí. Bueno, digamos, no termina, ¿no?, acá, ¿no? Nosotros ya hemos dicho que el fondo de toda esta represión encubierta, este ajusticiamiento que se hace sobre este exterminio que se está haciendo hoy a los pueblos originarios del NOA, del NEA, del noroeste argentino, está relacionado, como recién hablábamos del tema del lago Marcino, está relacionado con los grandes monopolios y las pulas de siembra sojeros, ¿no?, que quieren ganar terreno al impenetrable en Chaco, al impenetrable que se le llama, que es una zona boscosa, y amazónica, bueno, total, o sea, selva. Sí, por eso se le llama impenetrable. El impenetrable, uh-huh, que es monte, y bueno, y se está queriendo expulsar a todo ser viviente que hay en la zona, ¿no? Para, por supuesto, ralear, pasar las topadoras, quemar quemar todo para que quede el terreno llano, para poder aumentar la patria sojera, ¿no? Bueno, la gente amiga del Chaco denuncia que este fin de semana, el 30 de junio precisamente, fue asesinado por la policía Maximiliano Pelacho, de origen Kwon, de 22 años de edad. Fue recibió 2 balazos disparados por la policía del gobierno de Capitanich. Y ya con esta muerte suman 18 los jóvenes asesinados por el gatillo fácil de la policía de este individuo, que es en un momento fue considerado presidenciable, sí, que es uno de los mimados de Cristina Kirchner junto a Infran y Urtubey en Salta, Infran en Formosa. Y él responde así, digamos, a la rebeldía de los jóvenes en la zona, ¿no?, que defienden su territorio, defienden su historia, defienden a su familia, Y bueno, y ante al menor amago de reclamo, con la excusa de la inseguridad y con el aval de la ley antiterrorista, claro, también. Exacto, no tienen empacho en disparar y matar, ¿no? Bueno, también tenemos que denunciar se denuncia de hecho, y se está viviendo represión permanente y torturas en las comisarías de estos municipios que acabamos de los que acabamos de hablar. Se sigue teniendo prácticas que la verdad deberían haber sido exterminadas con el tiempo, ¿no? Y sí, porque acá, bueno, ya sabemos, como dijimos, el fin es el negocio, ¿no? Ahora, digamos, todo esto, si esto lo sumamos a lo que ya hemos comentado, ¿no? Que fue la terrible represión que se hizo en el pueblo de Castelli, donde también en su momento los hermanos originarios de la zona pedían una mejora en cuanto al tratamiento y la entrega de bolsones alimentarios que son de colaboración que hace el gobierno, justamente estos sectores que cada vez están siendo marginados, expulsados de sus tierras originarias, donde tenían sus plantaciones, y se ven obligados a vivir en la indigencia. Y del asistencialismo. Y del asistencialismo del Estado, ¿no? Cuando son sociedades que están totalmente preparadas para vivir del trabajo de la tierra. ¿Sí? Claro. Bueno, pero fíjense, ¿no? El pueblo, esto más allá, nosotros lo denunciamos, lo comentamos, porque justamente este es un hecho más de los tantos que hay, que se da de patadas con esa imagen que se quiere mostrar de que hay un papa bueno, un papa contenedor que recibe a un representante y que va a tratar de influir sobre los gobiernos nacionales, provinciales y municipales de nuestro país para poder dejar de exterminar vilmente a los pueblos. La verdad que se está haciendo algo que no tiene explicación y razón de ser en una supuesta democracia que estamos viviendo, ¿no? Claro, yo a esto le agregaría también como comentario la aparición en un programa de esto de oficialista, ¿no? El 6, 7, 8, 9, 10 y 11, de un representante mapuche que lo usaron justamente cuando apareció Félix Díaz visitando al Papa, criticando a Félix Díaz, criticando a todos los originarios que luchan y hablando de que este gobierno había hecho grandes mejoras para los pueblos originarios y le había dado muchas concesiones, y él hablaba en favor del gobierno como representante del pueblo mapuche. Después fue denunciado por la misma tribu, la misma etnia a la que pertenece, misma comunidad, claro. Como que era había sido expulsado porque había tenido un manejo fraudulento de recursos que eran de bien común, claro. Y ese es el originario oficialista trucho, claro, que salió a defender al gobierno nacional en medio de una andanada de represión a los pueblos originarios en el norte de Santiago del Estero, en Chaco, Formosa, en Salta, en el sur, en la zona de Neuquina, en la zona de las explotaciones petroleras. Eso es lo que está pasando hoy, y la finalidad, como en todo lo que nosotros venimos denunciando, es la complicidad del gobierno con los grandes monopolios en función de un negocio donde no importa la calidad de vida de las personas que a las que defienden su territorio, como son los hermanos originarios de todo el norte argentino, ¿no? Claro. Y bueno, así estamos. ¿Nos vamos un corte? Vamos un corte y enseguida volvemos. entusiasmo por la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? El que ofició la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Por esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. Que viva el Santo Padre, que viva en Roma, que le están degollando a su paloma. Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerzas tiene mi alma para cantar. Lindo cegar el trigo en el sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. Que dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Que dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Estamos aquí en este, el último bloque de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Y bueno, ¿vos qué decís? ¿Le cedemos el espacio al pirata? ¿O te queda algo por decir? No, sí, tengo media hora más para hablar, pero bueno, vamos a hacerlo cortito. Bueno, ese tema que le veíamos la semana pasada y se lo dedicamos a Francisco, a Bergoglio. Bueno, la otra es que, hablando de conflictos, en estos días se desató un conflicto en la zona de Salta. En el ingenio de San Isidro. Bueno, este es un ingenio que es fundado en 1760, así que veamos que es bastante antiguo, ¿no? Tiene bastantes años de lucha y nos ha dejado un montón de historias de lucha de la clase de nuestro pueblo desde su fundación. En sí están haciendo paro el 100% de acatamiento en el campo y en los trabajadores de planta, que mantienen bloqueado, se mantienen en los lugares de trabajo y bloqueando las plantas, ¿no? Cuando decimos bloqueo es cuando dice que no permiten la salida de mercadería, ni el ingreso de la caña que viene para que de hecho no viene porque no hay quien corte la caña, claro. Así que no viene nada. Bueno, todo el conflicto empieza porque los trabajadores están pidiendo un aumento de salario y exigen 7.000 pesos de básico. Y la empresa que hace, les entrega una propuesta burlesca, como hacen siempre, y quieren hacerlo extensivo hasta el 2014. O sea, sí. Ellos quieren un 7.000 ya. Y la empresa les quiere otorgar un aumento que llegaría aproximadamente al 6.500 pesos, pero recién a cobrar en el 2014. Claro. Un aumento en cuotas, como se está estilando, como se estila en esta etapa, y es lo que negocian algunos sectores gremiales que se comprometen, o mejor dicho, que están comprometidos con las patronales y no con los trabajadores, ¿no? Claro, bueno, la importancia y el peso que tuvo esta lucha. Como decimos, que estamos hablando de su totalidad, de los trabajadores que están acatando esta protesta, obligó a la empresa a sentarse a negociar, así que bueno, después traeremos noticias de a ver qué ha pasado. Bueno, pues han pasado muchas cosas en el noroeste ahora, ¿no? O sea, nosotros hace 2-3 programas atrás pasamos el reportaje a una amiga que desde el movimiento desocupado de la zona de embarcación, que bueno, que justamente por esa actitud de protestar, por esa actitud de denunciar las coimas que cobran los amigos del intendente para dar un puesto de trabajo, fue detenida, ella y otros compañeros de la zona, y por ahora sigue, hasta donde sabemos, sigue demorada y ha sido trasladada a la ciudad de Tartagal, Y justamente por eso, porque en este país la protesta se judicializa. A los que luchan se los condena políticamente, y la ley, a través de la ley antiterrorista, permite que sean detenidos y sean y estén un buen tiempo en abrigación de antecedentes y ese tipo de cosas, hasta que le hacen la causa penal y todo ese tipo. Frenando la lucha y tratando de disciplinar a las masas. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Esto no es más que el gobierno nacional y popular en el que vivimos hoy, una democracia que no existe, porque se criminaliza la protesta, y eso en época de democracia no debería existir. Bueno. Así que, bueno, con mucho más para decir, pero ya sin nada de tiempo que nos queda, nos vamos y hasta el próximo miércoles los despedimos. Que estén bien. Le hemos robado 4 minutos al Locos de la Azotea, y no se pierda el Locos de la Azotea con el Pirata, el Michael, el Carlos. Y hoy día está la Mafalda, La ojito. Jefa, hoy vino la jefa. Acá también tenemos cupo femenino en esta lista, dice. Bueno, hasta la victoria siempre, la revolución está en marcha. Hasta luego. Trabajando duramente, trabajando.